Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos un jueves más, otra edición de Calmaria, acercándonos ya al fin de año. Ya tenemos el arbolito de las lucecitas detrás de nosotros. Ya sabemos entonces en qué época del año estamos. Y aquí empezamos un especial que ya llevamos anunciando desde hace varias semanas, de discos que este año cumplen 50 años. Por supuesto, no es tarea única ni mía, ni mucho menos. Tenemos a Amalio al otro lado del cristal. Buenas noches, Amalio. Hola, buenas noches. A ver, qué bien se te oye, macho. A ver, vuelve a decir buenas noches. Buenas noches. Vale, pues ya te he pillado el micro. Bueno, pues vas a ser el encargado de conducir las tres siguientes horas, imagino, dos por lo menos. Bueno, pues muchas gracias por el honor y el brindis que me cedes. Y en efecto, estamos aquí en Calmaria, en Onda Latina, y igual que el año pasado por estas fechas, hicimos el especial de 1967, que hacía los 50 años, pues este año volvemos a repetir, pero cambiando del año, claro. Seguro que la gente, alguno que esté escuchando de casualidad o escuche esto repetido alguna vez, se ha pensado que al hablar de que hoy vamos a hacer un especial con un aniversario, siendo el día tan señalado que es hoy, que íbamos a hablar de la Constitución, pues no. No, hoy no. El aniversario se retrotrae a 10 años antes, a 1968. Sí, acuérdate que este año estuve un día en primavera por ahí. Hicimos un especial del año 78, sí, sí, de discos españoles exclusivamente. De 40 años. No nos acordamos de la Constitución en ese momento, pero. No. ¿Qué es eso? Bueno, pues nada, aquí a lo largo de este año han estado sonando en Calmaria algunos discos del año 68. Lo más cercanos al progresivo, al estilo habitual del programa, pero claro, tenemos un montón de lagunas, nos parecemos Finlandia. Entonces, para eso está el tío Amalio esta noche. Vamos a empezar si quieres. Claro, sí, quería decir yo, hacer un poco de tren coche escoba o tren escoba o algo así, tren de la bruja. Pues empezamos en el 87.6, en ondalatina.com.es, a través de Arredo Miraje, ya mismo. Bueno, y ahora es cuando entran los Yes a mogollón, ¿no? Porque parece la entrada de un concierto espectacular, ¿no? De que se puso de moda y poner piezas clásicas. Empezamos con este tema. Sí, he querido en efecto empezar con este tema que parece muy rimbombante, ¿no? Pero es que resulta que en este año 1968 se estrena una de las mejores películas de la historia del cine y sobre todo de ciencia ficción, que es 2001, La Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Sí, y luego en el 78 se creó otra que se llamó La Constitución, que también es de ciencia ficción y no es tan buena. La de Kubrick es más real, ¿no? Bastante más. Bueno, Pues en efecto, este tema que habéis escuchado, que era el Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que Kubrick usó para prácticamente el inicio de la película, en aquella parte fantástica del Amanecer del Hombre, ¿no? Donde salían los homínidos y tal. Bueno, película absolutamente recomendable a todo el mundo, dura y difícil de ver y tal, pero es una maravilla. Y además, en la época en la que lo hizo, con los medios que lo hizo, es lo más incluso sorprendente. Ahora mismo ya se pueden hacer películas con cualquier cosa y de todo tipo por la tecnología que hay, ¿no? Pero sí. En el año 68, bueno, realmente desde el 66 que empezó a hacer la película, tardó casi 2 años en hacerla. No, y que tiene mérito porque a esas alturas también estaría preparando los decorados para la peli del 69, de la llegada a la Luna. Sí, eso también es un mito. Se le atribuye. Se le atribuye, sí. Pero bueno, eso es otra historia que no vamos a darle aquí, Paulo, porque si no, nos enrollamos. Entonces, quería hacer este honor especial a 2001, La Odisea del Espacio, porque fue una película que realmente influyó muchísimo a muchísima gente, y en el lado de la música, por supuesto, también. Incluso había grupos que también hacían esa simulación de el Así habló Zaratustra de Strauss, ¿no? Y bueno, pues solamente concluir con que Kubrick era un director de cine que cuidaba mucho todo, y la música en especial. Y la banda sonora de esta película es maravillosa, es clásica casi todo, y sobre todo temas de Ligeti, como el que está sonando de fondo. Estos de Richard Strauss y bueno, ¿cómo se llamaba? El vals del Danubio también. ¿Cómo se llama el ordenador de la nave? HAL 9000. Eso era, menudo cabrón. Era el ordenador preferido del chiquito de la calzada. Así, joder. Bueno, pues después de esto vamos a poner a un personaje que le tienes ahí medio preparado. Preparado está. Que fue Walter Carlos, que sacó un disco en el año 68. Especial, se alió con Robert Moog, el creador de los sintetizadores Moog, y sacó un disco llamado Switch on Back, que intentaron reproducir muchas piezas de Johann Sebastian Bach, y este disco ganó premios de la música en aquel año y año 69-70 también. Y precisamente aquí se establece una relación con Stanley Kubrick, que luego le llamaría a Walter Carlos para La Naranja Mecánica, pero eso sería ya en el 71. Curioso personaje. Así que cuando quieras, ponte un tema de esos cortitos de Walter Carlos, por favor. A sus órdenes. Dame... Vale. Thank you. Pues muy bonito esto que acabas de poner, no me digas que es del año 68. Pues sí, en efecto, esto es un disco que salió en ese año, en efecto, de David Axelrod, que es un músico americano muy reputado allí. Este hombre falleció el año pasado, ya mayor, en esta época ya era, no era ningún chaval, y de hecho en este disco ni siquiera llega a tocar, solamente compone y dirige la orquesta. Un músico que sacó este disco que fue importante, entre comillas, en el año 68, llamado Son of Innocence. Un disco que él se basó en los poemas de William Blake. Curiosamente, aquí aparecen nombres como Urizen, Holy Thursday, pero The Smile, A Dream. Instrumental todo el rato. Es instrumental, pero se basa un poco en esa historia de William Blake. Bueno, pues después de este inicio del año 68, fuera un poco del rock, ¿no? Dijéramos, vamos a irnos ya metiendo en rock. En plan tranqui, en plan sí, 2001. Por lo del 2001, que era un poco la idea, sí. Y bueno, comentar que el año 68, en efecto, el año 67 y 68, lo hablábamos antes, que es una especie de dos años transicionales en la historia de la música moderna, puesto que a partir del año 69 todo se desborda realmente, los estilos musicales, todos los grupos hay en todos los estilos, pero estos dos años, 67 y 68, el 67 sobre todo por la psicodelia, el hipismo y tal, el 68 es una continuación pero ampliada, se van ampliando, se van sumando estilos también como el blues, por ejemplo, que tiene una gran aceptación y hay un montón de grupos que lo cultivan, el rhythm and blues, el blues y el jazz, por ejemplo, que el jazz, bueno, el jazz es la música por antonomasia del siglo XX. Y otras cosas que cultivaban y que gracias también a eso, a eso que cultivaban, pues hacían muy buena música, por supuesto. Eso. En el año 69 ya la presa se desbordó. El año que viene las vamos a pasar canutas para elegir música del 69. El año será más bien destellitos y esencia, no más que. Pero el año 68, bueno, decir en efecto que yo me he traído unos cuantos discos que algunos los habrás puesto, creo que no. Pues he intentado repetir los discos que tú has ido poniendo a lo largo del año. Y muchos que son clásicos como Pink Floyd y todos estos grupos. Mira, me apunté así un poquito, digo, a ver si hay alguno, pero por citar, o sea. Hay grupos, discos de el Astral Wheel de Van Morrison, el True de Jeff Beck, el primero de Son Machine, el primero de Arthur Brown, de Crazy World of Arthur Brown, de Traffic, el segundo, de Status Quo el primero, de Procol Harum el segundo. El primero de Caravan. Y en España, por ejemplo, Lone Star, que tenían ese fantástico disco en jazz. Los Aphrodite Child, todos esos los has puesto, en efecto. En España quizás había un poco de carencia, aunque había grupos, pero eran ya más en la época, más la onda beat. Claro, y aparte que se editaban muchos singles y sacar discos de larga duración, los long play que se llamaban, pues eran más complicados. Había alguno. Pondremos uno, el de los brincos luego, pero bueno. Sí, por ejemplo, a mí se me ocurre, creo que es del 68, la canción esta de los Canarios, la de Ponte de Rodillas. El Get on Your Knees, claro, era, sí. Era un single. Está por aquí, no sé si luego lo pondremos, pero en efecto, es un single, no fue un álbum No salía en un álbum, ¿no? Que salió, en efecto. Bueno, pues, perdón. Nada, perdonado. Pues eso, vamos a continuar con. Nos vamos a meter con un grupo americano. Hay muchos grupos americanos por aquí. Claro, evidentemente, los norteamericanos y los británicos son los que se llevan la palma. Sacaron un montón de grupos y de fantásticos discos. Vamos a poner uno de ellos, que es este primer álbum, el primerísimo álbum de Blood, Sweat and Tears, el grupo que formó Al Kooper y que solo estuvo en él. En este primer álbum de Blood, Sweat and Tears. Vamos a escuchar el inicio del disco con dos temitas, uno cortito y otro un poco más largo, llamado Overture, y el tema I Love You More Than You. Blood, Sweat and Tears. Thank you. say I told you so. And if I ever hurt you, babe, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love you, babe, more than you'll ever know, more than you'll ever know. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think it wants his little loved one gone? Never know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you. Bueno, los Blood, Sweat and Tears, en una faceta menos conocida, porque se echan de menos esos vientos que ahora sí que están sonando ahí de... Vamos a acoplar, baja ahí el volumen eso. Digo que es una faceta como menos ventosa este primer disco de los... Este tema es más rhythm and blues, pero no, este disco tiene la sección de viento absolutamente fantástica, vamos, como es el sonido típico de Blood, Sweat and Tears. Este tema tal vez un poco menos, tenía un saxofón ahí. Bueno, se me ha olvidado comentar que este es el primerísimo álbum de Blood, Sweat and Tears, sí lo he dicho, pero lo que no he dicho es el título del álbum, que es Child is Father to the Man, que tenía una portada muy característica, que salían todos ellos con niños sentados en sus regazos, pero que tenían la cara de sí mismos. Bueno, una cachondez, una vacilada, ¿no? Que se dice, una vacilada de la época. Bueno, me gustaría, si me permites, saludar. Claro. Ya que estamos aquí en Calmaria, Onda Latina. No, estamos en Calmarian. En Calmarian, ¿no? En Calmarian. Está bien, sí, señor. Pues me gustaría saludar a mucha gente que sé, aparte de a tu audiencia clásica que nos está escuchando seguramente, están todos de puente, los que no se hayan ido de puente sobre todo, pero me gustaría saludar a todos los compañeros cocos y compañeras, por supuesto, compañeros y compañeras, a Javi Mili, a Javi Parménides, a Juan de TCM, a Paco y Carmen que están en Cantabria, a los hermanos Welcome Serrano y, por supuesto, a mis queridas Marian y Maya. ¿Alguno es de 68? Sí, precisamente. Pues doble felicitación. Bueno, ahí. Venga, ahí pues queda el saludo, avancemos. Que sé que están escuchando por ahí, así que bueno, vamos a continuar con este especial 1968 y sobre todo en la vertiente rock. Vamos a continuar con una banda británica, fantástica, maravillosa, y en su primer álbum también, muchos, evidentemente en el año 68, es el inicio de muchas bandas que van a ser luego rompedoras en los años siguientes. Una de ellas es este grupo, Free. Que en el primer álbum llamado Tons of Sobs, algo así como toneladas de sollozos o de lágrimas o tal, venía este tema que era, bueno, temazo auténtico, Walk in My Shadow, lo Free. Shadow. Walking My Shadow de Free, año 68, ya sabéis, estamos aquí en Calmaria. Y este disco absolutamente recomendable, si os gusta el hard rock y el blues de esa época, este es una maravilla, el Tombs of Souls de Free. Continuamos con, vamos a poner a los Doors, una banda conocidísima, mucho más que Free incluso, yo diría. Y bueno, me apetecía poner un tema que viene en el disco que sacaron en el año 68, que es el Waiting for the Sun, el tercero de la banda. Un disco que mucha gente tachó de bajar el nivel de los dos primeros, y en cierta manera es así. El disco es muy bueno, pero evidentemente el nivelazo que tenía en el primer disco sobre todo, y luego y el segundo, flojea un poco, pero está lleno de joyas este disco también. Y quería poner un tema que es uno de los conocidos de los Doors, pero sobre todo en su faceta en directo. Este tema, el Unknown Soldier, el soldado desconocido, era un tema que bueno, pues evidentemente en aquella época la guerra del Vietnam estaba a la orden del día, entre muchas otras cosas. Y los Doors dedicaron un tema antibelicista, y era este Unknown Soldier, un tema que de manera simbólica y hacían una representación, ya sabéis, el lado histriónico de Morrison era ese tema de representar las canciones, y en este tema precisamente hacían una representación muy buena, que era Ray Manzarek al órgano hacía el disparo, Robbie Krieger apuntaba con la guitarra, sí. Mientras John Densmore, el batería, hacía el redoble típico de duelo. Del fusilamiento, ¿no? Y cuando sonaba el disparo, Morrison caía violentamente al suelo. Bueno, pues vamos a poner este tema fantástico de los Doors, de Unknown Soldier. Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over. All over for the unknown soldier. A grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. Here

Bueno, pues... Sí, señor. Este era el Undead, el segundo álbum de la banda británica Teen Years After, que han presentado ellos mismos. Bueno, les presentaban a ellos ahí en directo en un hotel. Y lo estábamos hablando aquí un poco a micrófono cerrado, un poco la historia de Teen Years After. Bueno, pues mi opinión era un poco... Hay que decir que están por aquí Óscar y Miguel Ángel. Sí, sí, están por aquí. No les oís, pero... Y se nos acaba... Los estudios centrales de Onda Latina. El estudio número uno y único. Y se acaba de ir el señor Paul Simon con su amigo José. Argar Funkel. O Javi, ¿cómo era? José. José. Bueno, te he cortado de mil maneras, pero vamos, que sepamos. No pasa nada. Que no estamos solos. Estábamos comentando lo de Teen Years After, este fantástico disco Undead, grabado en directo, el segundo. Y este tema que hemos escuchado se llama I may be brown, but I won't be brown always. Bueno, pues. Eso. Como sería, yo puedo estar mal, pero no estaré mal siempre, o algo así, es un poco bueno, la idea. Dicho en castellano, se entiende. Exactamente. Este disco para mí es el mejor de ellos, y como decíamos a micrófono cerrado, pues que me da la sensación que tendrías a tener un grupo un poco incompleto e inestable en los discos en estudio, que no daban con la fórmula de sacar un disco realmente redondo de bueno. Había temas muy buenos y otros, en contraste, eran un poco más flojos. Pero bueno, seguramente habrá gente que dirá, ¿pero qué dice este? Pero bueno, es mi opinión, simplemente. Bueno, continuamos en Calmarien. Con un álbum extraño, de los que dices, coño, pero este disco existía en la época. La gente que conocía al grupo americano de Detroit, Rare Earth, pues sí, en efecto, tenían un primer álbum antes del famoso álbum Get Ready, que venía la versión extensa de 20 minutos. Pues vamos a escuchar su primer álbum, que es llamado Dreams Answer, de, por supuesto, del año 68, y curiosamente incluía una versión cortita de Get Ready. Así que adelante. La número 8, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor. Never. Bueno, pues yo, según he entendido, esta canción no se hizo famosa hasta que no se hizo larga. La canción de Get Ready, claro. Sí, sí, la de Rare Air, porque la, esto es una versión de los Temptations, del sonido Motown. Pero la que todo el mundo recuerda de Get Ready es la larga. La larga, la canción larga que tenía las improvisaciones de todos los instrumentos, que culminaba con aquel solo de batería brutal y tal. ¿Era esa la que salía en un capítulo de Los Simpsons o era el Inagada da Vida? Inagada da Vida. Era el Inagada da Vida, sí. Que acababa el capítulo y seguían en la iglesia ahí tocándolo. Sí, exactamente, ese era. Que ese tema no le ponemos porque ya lo has puesto tú, me parece, ¿no? No, no lo hemos puesto, pero lo pondremos antes de que acabe el año. Vale. No te preocupes, tú pon lo que has traído por ahí. Vale, mira, vamos a poner ahora un disco de un personaje. Bueno, en realidad es un grupo, pero claro, evidentemente la figura principal es el propio artista que le da nombre al grupo, que es Taj Mahal, que como por supuesto sabéis, pues lo coge de el famoso monumento de la India. Pues Taj Mahal, un cantante de blues buenísimo, en el año 68 sacó su segundo álbum llamado The Natch Blues, y vamos a poner un tema que, curiosamente, como decías tú, se hizo famoso tal, pues este también se hizo conocido por una película que se hizo más tarde. La de los Blue Brothers. Así Desmadre que, a la americana era. No, hombre, la de los Blue Brothers, Granujas a todo ritmo. Ah, Granujas a todo ritmo. Si es que las confundes esas dos películas. Sí, la Desmadre a la americana era, sí, salía el de los Blue Brothers, pero no tenía, no era musical precisamente. Bueno, pues un desparrame. Ponte a Taj Mahal y este tema llamado Sea Coach de Katy and Let Me a Mule to Ride. Si lo traduces. Pues esto es Sea Coach de Katy, es ella cogió el Katy, que era un tren, que lo llamaban así, y me dejó con una mula para irme. O sea, cogió el tren ella y le dejó con una mula. Madre mía. Algo así. Swung on behind. about a hard-headed woman, hard-headed woman of mine. Thank you. Bueno, está acabando este tema que sin duda es de los más famosos que vas a poner quizá esta noche, ¿no? No, no te creas. ¿Alguno más famoso que este? Sí, sí, sí, lo va a ver, no te preocupes. Bueno, este Susie Q de la Creedence Clearwater Revival, el primerísimo álbum de la de esta banda fantástica de americana. ¿Quién era Susie Q? ¿Qué cuenta aquí de... es una versión que hicieron la Creedence sobre un tema de Dale Hawkins, un cantante de 10 años atrás, dijéramos, de la época de Elvis Presley, del rockabilly, todo eso. Entonces, Susie Q era un tema de esa época que la Creedence aquí trataron a su modo, a esas guitarras más sucias, más psicodélicas. Pero no era ninguna mujer conocida y famosa. Que yo sepa, no lo sé. No conozco la historia real de la letra de Susie Q. Supongo que sería una mujer ficticia la que le canta. No, algo así, supongo, pero vamos. Pero yo sí quería comentar que esta canción, que inusualmente, como ves, ha durado 8 minutos. Era muy inusual que una canción en el año 68 y en años incluso posteriores se pudiera editar en single con semejante duración, ¿no? Todavía no habían llegado las radiofórmulas. Pero no, precisamente ahí voy, macho. Resulta que esta canción cuenta la historia del propio Fogerty, que esta canción la quiso hacer a posta más larga, porque aparte de porque la época ya lo pedía un poco esos desarrollos y experimentos y tal. Porque al parecer en San Francisco había una radio que se llamaba KMPX, que no sé lo que significa, pues... que ponía música progresiva ya en aquella época. Música progresiva, por llamarlo de una manera, sí, bueno, sino canciones largas. Se entiende. Entonces lo hizo aposta para que precisamente pincharan este tema y lo logró, evidentemente. Y además se editó en single y fue uno de los temas clásicos de la Creedence, realmente, Susie Q. Sí, de los más famosos, sí. Y a mí es de los que más me gustan, precisamente, Susie Q, con esas partes psicodélicas que tienen de guitarreos en la parte central y final. Bueno, pues vamos a poner ahora un grupo absolutamente famosísimo. Vamos a saltar el charco, ¿no? Sí, lo estamos yendo y viniendo, ¿no? Pero vamos. De verdad. Bueno, también quería comentar alguna efeméride del año 68, porque el año 68, evidentemente, pasan muchas cosas, como en todos los años, pero es un año convulso, en cierta manera. Acuérdate del mayo francés, de la primavera de Praga, que luego acabaría con la invasión soviética en agosto, sí, sí, porque quieren acabar con esa historia de apertura, ¿no?, que querían en Checoslovaquia. El asesinato de Robert Kennedy, de Martin Luther King, y qué más había. Ah, los Juegos Olímpicos de México. Que por cierto, los Juegos Olímpicos de México hubo un montonazo, no me acuerdo cuánto, 200 y pico récords mundiales, y se lo atribuían a la altitud de la ciudad. Claro, que era como que facilitaba un poco el tema. Bueno, ahí queda un poco. Tampoco había muchos controles antidoping en esa época, seguro. Y luego, lamentablemente y terriblemente, lo que sucedió unos días antes de que empezaran los Juegos Olímpicos en México, que hubo una matanza absoluta de estudiantes, 400 o por ahí, para reprimir una manifestación que estaban haciendo en contra de bueno, pues eran los cambios en el mundo que estaba habiendo en esa época. Has dicho 400 muertos. Sí, 400 muertos o por ahí hubo en la plaza de, ¿cómo era? Lo tengo ni por aquí apuntado. La plaza de Tlatelolco o algo así se llama, un nombre inca, pero no, azteca. Y bueno, pues eso. Y no sé qué más había por ahí. Y Guinea Ecuatorial se independizó de España. Cojonudo. Lo tenía apuntado por ahí. Y vinimos silbando. Bueno, pues en efecto cruzamos el charco y nos vamos con los Beatles, que es una banda que yo creo que la gente más o menos conoce. Y en el año 68 sacaron uno de sus mejores discos. Los Beatles, yo creo que para muchos, entre ellos estoy yo, la parte final es la mejor. Yo creo que fue un grupo que fue de menos a claro. más, absolutamente. Y cuando más podía haber sido, se separaron. Se separaron en la cumbre, precisamente. En la cumbre total, porque habían escalado ya mucho, pero es que se retiraron a 8.800 metros en pleno Everest, como el que dice, ¿no? Entonces, el álbum blanco, que no es el último álbum, luego sacarían el Abbey Road y el Let It Be. En el álbum blanco, que fue doble, que le quisieron dar una vuelta de tuerca al Sgt. Pepper, que fue el inmediatamente anterior, Hasta en la portada lo hacen, ¿no? Por una, lo contrario, una portada inmaculada, ¿no? Todo lo contrario de la anterior. Claro, la otra era muy colorida, llena de disfraces de todo, y la blanca era pues absolutamente blanca con el nombre de los Beatles, que el disco se llama The Beatles, pero que... Así tampoco podía haber tonterías con la figura de Paul McCartney, que si salía debajo de no sé qué o que... Bueno, los mitos y leyendas, y ya está. Mitos y leyendas con los Beatles ahí para escribir tres libros de 800 páginas. Bueno, decía que bueno, los Beatles grabaron el álbum blanco, un álbum doble, y que se llamó The Beatles. Lo que pasa es que es archiconocido por el White Album, el álbum blanco. Este disco no tiene desperdicio, a pesar de que hay gente que dice que sí, como aquel Revolution 9, que era una canción absolutamente desperdiciable, pero que va. Precisamente lo que nos muestra son los Beatles que estaban en plena evolución y que querían experimentar también. Se habían nutrido de gente pues muy experimental, como Stockhausen, Luciano Ver y toda esta gente que tú conoces. Bueno. Sí, sí, sí, sí conoces, hombre. Sí, sí, pero no tengo yo muchos discos de Luciano Berio. Ni de Stockhausen, ¿no? De Stockhausen sí tengo alguno. Claro, hombre. Pues eso, entonces, ese tema no le vamos a poner. Vamos a poner uno que no fue especialmente de los más conocidos, el tema más famoso del álbum blanco, para que la gente se sitúe un poco, es el Obladi Oblada, que ese no le vamos a poner. Y vamos a poner uno de los mejores, un tema que hizo Lennon, que se llamó Glass Onion, la... cebolla. La cebolla de cristal, ¿no? Pues venga. Adelante. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Bueno, pues después de este fantástico Glass Onion que Lennon... bueno, al final suena la otra, ¿eh? El Obladi. Bueno, vale, está bien. Está sonando de fondo. Una canción que dijo Lennon algo así como que era una canción para abuelos aburridos, de viaje en autobús, algo así. No le gustaba nada este tema de McCartney a Lennon. Pero bueno. Es la típica canción de guateque de la época, ahí en los pisos de la Castellana, me imagino. Bueno, ya veo que te van gustando los Beatles cada vez más, ¿eh, Alberto? Bueno, bueno. Esta canción, la verdad es que no me parece justa de que esté en este disco. Sí, una opinión en efecto, puede ser el tema que da un poco de... No sé. Chirría o tal. Pero bueno, como es un disco muy. Es un doble álbum. Hay un poco de todo. Les obligarían a tener un hit single o algo parecido. Bueno, a estas alturas a los Beatles no les obligaban, bueno, a nada, pero cierto. Bueno. Pero bueno, pues podríamos poner más temas, pero es que A ver si nos da tiempo a poner alguno más. Yo creo que vamos a estar a un ratito más, ¿no? De las 12. Ya sabemos cuándo se empieza, vale, ¿no? Cuando no sabemos acaba. Cuándo acaba. Bueno, veremos. La verdad es que hoy se está aquí bien. Vale, vamos a poner ahora un tema de un grupo británico también. Muy de acorde. Antes has citado tú a la ELO y todas estas cosas. Pues el grupo que precedía a la ELO, a la Estilay Orquestra, era The Move, de Roy Wood. En esta época no estaba Jeff Lynne, que era el que al final se quedó con la ELO, pero el primer álbum de The Move del año 68, aunque algunos temas se habían editado el año inmediatamente anterior, tenía una canción con una historia muy curiosa que paso a contaros un poquito. Adelante. Ya que veo que... Voy a bajar un poco el obladí, oblada. Sí, sí. Para darle más dramatismo. Bueno, este tema de The Move se llama Flowers in the Rain, que es el tema más conocido de su primer álbum y posiblemente el de toda su discografía. Yo diría que sí. Pero lo curioso de este tema es que los Move contrataron los servicios de un tal Tony Secunda, que era un promotor de wrestling o de pressing catch, que se llamaba, ¿no? Que se metió a productor de grupos de música, como diciendo, bueno, aquí me gano yo la pasta, pero con ese apellido no me esperaba menos. Secunda. Bueno, pues era conocido, en cierta manera, este tipo. Bueno, pues les hizo una puñeta a la larga, a priori lo hizo con la intención de darle promover y promocionar a la banda, sin duda, pero le salió muy mal. Y es que el tío hizo una... Para promocionar la canción, publicó unas especies de postales donde había un dibujo del primer ministro Harold Wilson, de la época, británico, acostado con su secretaria. Era un poco para llamar la atención y tal. Pero entonces, era un fake news, era real. No, la foto. No, era un dibujo. Un dibujo, un cómic o una sátira o tal. Y eso para promocionar, como digo, el single de o el disco, vamos. Entonces, ¿qué pasó? Que Harold Wilson pues les demandó. Y el juicio lo perdieron, en efecto. ¿Y qué pasó? Que todos los royalties, todas las ganancias de ese tema, la sentencia, Harold Wilson dijo que fueran para beneficio, para beneficencia. Benéfica. No te sé decir a cuál exactamente o a cuáles, pero el caso es que todos estos años los royalties que se han cobrado de esa canción no los ha visto Roy Wood, que era el autor del tema. Los ha visto, han ido recalando en esta por el dibujito. Asociación. Claro, porque se pasaron y fue por culpa del manager, ¿no? Claro, pues, inmediatamente le despidieron, le mandaron a tomar por saco al Tony Secunda. Secunda. Bueno, esa es la historia de Flowers in the Rain de The Move, así que adelante, maestro. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eiderdown. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain keeping me cool. So I lay upon my side with all the windows open wide. Couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain. Make conversation with the trees. We need to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep is gone away deep rest. In a world of fantasy you'll find me. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. survive. Save the life of my child. Drive the desperate mob. Someone said, though it never made the New York Times, in the daily news, a caption read, save the life of my child, drive the bus and get to my can't do a decent job. The kids got no respect for the law today. And blah blah. Save the life of my child. Drive the bus with my love. Escucha, ¿no? Bueno, que se nos acopla, sí, siempre aquí. Esto es culpa mía, señores. Bueno, esto que acabéis de escuchar es uno de los temas que contenía el álbum Bookends de Simon y Garfunkel. Grabado, o sea, editado en abril del 68 y el cuarto álbum de ellos. Luego sacarían el famoso Puente de Aguas Turbulentas, que creo que cerrarían su primerísima etapa. Pero este disco, Bookends, está catalogado por mucha gente como su mejor disco. Bueno, la verdad es que sí lo es. Es un gran disco. Aquí venía los temas Mrs. Robinson de la película El Graduado, o A Hazy Shade of Winter, o la famosísima también América, que como Alberto bien apuntaba antes, Yes hacían una versión unos años después en clave psicodélica progresiva, ¿no? Cuando apuntamos fuera de antena, porque fuera de antena hay aquí una tertulia musical bastante interesante. Sí, la verdad es que mola, sí, también mola. Un día vamos a bajar la música y vamos a sacar los micros afuera. Pero no, aquí he venido a escuchar música y estamos escuchando música del año 68, 50 años de Bellón, y lo que digo yo, que todo esto es muy bonito, pero son 50 años que también hemos avanzado nosotros. Sí. No solo envejecen los discos y los artistas, o sea, también las orejas que los escuchan. Entonces, mejor no seguir hablando de eso. Vamos a poner más música. Vamos a poner más, en efecto, de ese fantástico año 68. Que convulsionó al mundo y a la música también. En Estados Unidos, como decía antes, había muchísimas bandas, y otra de las bandas fantásticas y poco reconocidas realmente, yo creo que esta banda tenía que estar más reconocida, porque sacaron cuatro discos absolutamente fantásticos, sus primeros cuatro discos. Luego la banda se dispersó un poquito, porque además se rompió un poco, se fueron una desbandada de gente. Pero sus primeros cuatro discos era la misma formación, y era una banda muy muy muy cohesiva, ¿no? Muy muy bien formada y cohesionada. Bueno, cohesionada, sí. Pues eso, una piña absoluta. Y estos son Spirit, una banda de Laurel Canyon, de la zona esa de California, San Francisco y tal. Y en su segundo álbum, el llamado The Family That Plays Together. Mira lo que está sonando de fondo. Exactamente, la América de Simon y Garfunkel. Claro, todos los grandes seguidores de Yes, como tu caso, ahí está. Pues conocéis este tema por la versión fantástica y larga que hizo, de 10 minutos, creo que recordar que era, de Yes, ¿no? De este Pero tema. Estábamos con Spirit. Estábamos con Spirit y, bueno, este tema, este álbum de Family That Plays Together, segundo álbum de la banda, bueno, había un tema famosísimo, pero no vamos a poner ese, que era I Got a Line on You. Vamos a poner otro que fue un poco menos conocido, pero que a estas alturas de años, después de 50 años, yo creo que nadie se acuerda de este precioso tema que vais a escuchar ahora. Es una maravilla, ¿eh? Es uno de los temas más bonitos que os podéis echar a las orejas. Aquí está Darling If, Spirit. How I feel if you'd do anything for me, woman, to help me understand and help me live again. Darling, it would never, never be without you. Now that you know how I feel, and you know that what you see is real, would you do anything for me? I climbed down this mountain before. I've seen him make me wanna go running. Put your lips next to my face. Look further on past the surface. Orange, blue, red and green, all the colors of what I feel. And my mind, bueno, después de escuchar a... Bueno, no sé lo que habíamos escuchado antes, pero esto último que habíamos escuchado, es Jefferson Airplane. Spirit, habíamos dicho. Spirit era el anterior, sí. Este disco que hemos escuchado ahora son Jefferson Airplane, esta ya mítica banda de San Francisco, de esa zona también de Estados Unidos, de la parte oeste. Bueno, pues sacaron su cuarto álbum, el llamado Crown of Creation, año 68, por supuesto. Pues una obra maestra. A mí me gusta más el anterior, el After Bathing at Baxter, del 67. Pero este es muy similar en la misma onda. Un disco también muy ecléctico y muy, muy interesante. Y este tema que hemos escuchado, el tema que abría el disco, In Time, el segundo tema. Bueno, pues nada, Grace Slick, la cantante, y Marty Balin, era un grupo que tenía dos cantantes solistas, Y bueno, es un disco que yo creo que muy conocido en general, vamos, un disco muy, una banda muy recomendable. Acordaos que luego en los 70 se cambiaron el nombre a Jefferson Starship y en los 80 ya solo se quedaron con Starship. ¿Y se quitaron el nombre de... Ahora se llaman Star. Ahora ya no se llaman, ni les llaman. Ya no les llaman. Pero sí, siguen vivos algunos de ellos. Había alguno que ya no está, un par de ellos tal vez, pero Grace Slick y tal. De hecho, Grace Slick creo que sacó un libro hace no mucho. Qué voz tenía esta mujer, ¿eh? Pues sí, en efecto. Y bueno, después de Jefferson Airplane vamos a poner a una de las figuras, bueno, que tú bien sabes que, bueno, ya Miguel Ángel, que también está aquí a mi lado, es una de las figuras más importantes y que más nos gusta, que hablamos de Frank Zappa y los Mothers of Invention. En este año sacaron dos discos y vamos a poner el que posiblemente sea el mejor de los dos y sobre todo el más ácido, más corrosivo y más el estilo peculiar de Zappa, que era el llamado We're Only In It For The Money. Además, declaración de principios, de intenciones. Sí, era una, el disco originalmente, en lo que es la portada, intentaron emular al Sgt. Pepper de los Beatles y se gastaron la pasta en recrear una parodia de esa portada, pero al final no les dejaron. Por si había, por posibles demandas de Paul McCartney o de los Beatles en general. Y al final pusieron una foto de ellos con los disfraces y la foto que hacen ellos emulando al Sgt. Pepper estaba en la contraportada del disco. Pero Zappa quería criticar a los Beatles. Como, sí, Zappa realmente en esta época... ¿Vosotros hacéis este disco solo por la pasta o algo así? Sí, algo así. Zappa en esta época era muy anti-Beatles. Por decir, para él los Beatles eran antinaturales. Porque sí, es, bueno, son cosas de él. Yo no estoy de acuerdo ahí con él. Mira que a mí Zappa me gusta, pero ahí no estoy de acuerdo con él. Evidentemente, él pensaba que la música que hacían los Beatles, sobre todo la clásica, me refiero a canciones tipo Yesterday y tal. Ya sé cómo murió Zappa, lo mató Joaquín Luqui. Le envenenó o algo. Lo mismo. No, luego se hicieron muy buenos amigos Lennon y Zappa, o sea, y llegaron a tocar juntos en algunas ocasiones. Pero bueno, este disco, We're Only In It For The Money, estamos aquí solo por la pasta, es un disco que hay que escuchar absolutamente entero, pero tenemos que extractar un tema para daros a conocer un poco los que no conozcáis a lo mejor esta obra. Y vamos a poner uno de sus temas más relevantes, que es este Let's Make The Water Turn Black, que era algo así como hagamos o cambiemos el agua a negra, ¿no? Que el agua sea negra. O turbia, yo no sé. Pues venga. Los Mothers of Invention. Hagámoslo. Now believe me when I tell you that my song is really true. I want everyone to listen and believe. It's about some little people from a long time ago. And all the things the neighbors didn't know. Early in the morning, Daddy Dinky went to work. Selling lamps and chairs to San Bernardino Squares. And I still remember Mama with her apron and her pad, feeding all the boys at its cafe. Whizzing and pasting and pudding through the day. Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie saves his numies on a window in his room, a marvel to be seen. Dysentery green, while Kenny and his buddies had a game out in the back. Let's make the water turn black. We see them after school in a world of their own. To some it might seem creepy what they do. The neighbors on the right sat and watched them every night. I'll bet you'd do the same if they was you. Whizzing and pasting and pooting through the day. Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. Shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie's in the army now and Kenny's taking pills. Oh, how they yearn to see a bomber burn. Color flashing, thunder crashing, dynamite machine. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Yes, Bill. Thank you. Bueno, fantástico tema este que habéis escuchado, muy pinfloniano, pero no tiene nada que ver, era Steve Miller Band en su segundo álbum llamado Sailor, por supuesto, año 68, lo quiero remarcar porque estamos haciendo un especial año 68, pero es importante siempre que nos quede en la retina el año de los temas, porque en este caso, por ejemplo, este tema es muy adelantado en cierta manera, si lo comparamos con Pink Floyd. Nos suena a Pink Floyd, sin embargo, suena a lo que hicieron después Pink Floyd, pero bueno. Este tema era el que abría el álbum Sailor, llamado Son of Our Ancestors. Y este tema, o sea, este disco, el tema más famoso y muy conocido de Steve Miller Band, que luego sería un cosechador de éxitos absoluto, el tema más conocido era uno llamado Living in the USA. Pero, sin embargo, tenía esta joyita que abría el álbum. Así que ahí queda este... esta joyita de Steve Miller Band. Bueno, Steve Miller Band, que aquí estaba Bob Skaggs en la banda, que luego a partir de este disco, del siguiente no lo sé muy bien, se iría de la banda y se iría en solitario. Bueno, cambiamos de tercio ahora otra vez. Creo que cometí un error, ¿no? ¿Quién, Steve Miller? No, Bob Skaggs. Bueno, tuvo su éxito en su carrera en solitario. Evidentemente Steve Miller, vamos, le fue bastante mejor. Mucho mejor le ha ido. Pero bueno, eso era cuestión de tiempo también. Al final Steve Miller era el líder de la banda. Y de química. Bueno, vamos a poner una banda también de estas ya olvidadísimas, pero que sin embargo de vez en cuando nos acordamos de ella, porque había un componente en esta banda que bueno, sobre todo a los que les gusta el progresivo, pues está ahí presente, ¿no? Esta banda se llamó Tomorrow. Ah, Tomorrow, sí. El mañana, ¿no? Y aquí estaba el grandísimo guitarrista de Yes, Steve Howe. Steve Howe. Así que bueno, sin más dilación, vamos a poner un tema fantástico que se llama... Bueno, perdón, que quería decir, el tema más conocido de este álbum era el My White Bicycle, que era un tema que fue muy conocido en aquella época psicodélica. Pero no vamos a poner ese, vamos a poner el tema Revolution, que me parece uno de los mejores precisamente de este disco. Aquí están Tomorrow. It's not animal, vegetable or mineral. Spain will sometimes find it. Ah, you might say it's the beginning. It changes quickly. But it's a good thing. The answer to the riddle is revolution. Revolution. Going on. revolution. Have your own little revolution. Bueno, estamos escuchando al grupo Tomorrow. Ah, vale. Y hay que decir que ya nos vamos a meter en Tomorrow, o sea que nos vamos a quedar una hora más, ya llegamos a mañana. Entonces ya sabéis que los especiales de Amalio, cuando empiezan y acaban, pues cuando acaban, como todos, por otra parte. El acabose. Bueno, muy bien, en efecto, nos metemos en mañana, muy bien apuntado. Este disco sí que lo habíamos puesto ya en el programa, sí, y esta canción bien. En concreto, pero no pasa nada, hombre. Hemos repetido ahí, ¿no? Y si pasa, se le saluda. Es un fallo. Nada. Hay que poner, no tanto grupo americano, parece que solo se hizo grupo musicano en los Estados Unidos. Sí, en esta hora vamos a meternos un poco con otros países. Ahí está. O sea, vamos a poner dos o tres americanos todavía, porque hay que ponerlos. Y estos, por ejemplo, que van a sonar ahora, se llaman Ars Nova. No confundir con un trío de japonesas cañeras que surgieron en los 90 finales. Exactamente. Esto es una banda, evidentemente, del año 68, y son norteamericanos. Y bueno, pues esta gente grabó, creo que, dos discos, y más o menos estuvieron entre el año 67 y 69. Y en el año 68 sacaron su primer álbum, que es fantástico. A mí es un disco muy... Yo no lo he oído nunca. ¿Este grupo de qué va? Pues mira, hacen música pop, también hacen rock, pero intercalan música incluso barroca. Música también clásica, pero del estilo más barroco y tal. Qué cosas. Parecen incluso británicos, en cierta manera. Y bueno, de hecho, hay dos componentes, bueno, los que realmente partían un poco el bacalao de esta banda, que eran el... Ars y Nova. El guitarrista y el cantante, que se llamarán, a ver, que lo tengo yo por aquí apuntado. ¿Dónde está? Sí, John Pearson y Wyatt Day. Estos dos componían la mayoría de los temas. Y yo este grupo, la historia es que los conozco gracias a The Move, el grupo británico, que hicieron una versión del Fish of People, que luego sí, eso podemos escuchar. Pero bueno, quería poner otro tema. El Fish of People hizo una versión en el disco Shazam del año 70, una versión de 10 minutos, fantástica. Incluso yo diría que casi mejor que la de Ars Nova, que es más cortita. Pero bueno, y con esos rollos barrocos y tal, así que es muy curioso. Pero vamos a poner un tema de este disco de Ars Nova, que se llama Zaratustra. Y casi que lo enlazamos con el inicio del programa, que empezábamos con el Así hablo Zaratustra de Richard Strauss. Es verdad. Pues realmente... ¿Lo has hecho a posta o has ido dando cuenta ahora? Estaba un poco pensado porque, como creo que comenté al principio... la película 2001 ejerció una gran influencia en muchos aspectos, en la música también. Y hubo grupos que emularon un poco el tema este de Así abro Zaratustra y lo incluían. Y este es un ejemplo de ellos. Y ya, bueno, venga, póntelo y luego si acaso comentamos. Póntelo, pónselo. Vamos. We'll be right back. someday we'd be one again. I guess my broken heart will never mend as long as you consider me just a friend. Raro este que acaba de sí, sonar. Esto después de los Ars Nova, esto que acaba de sonar era una banda que solo sacó un disco en noviembre del 68, que se llamó el disco igual que la banda, The Forum Quorum. Eran un quinteto de chavalotes, porque tenían entre 17 y 19 años, muy jovencitos. Y todos eran, bueno, eran norteamericanos, pero realmente todos tenían nombres griegos e italianos. O sea que eran o bien de allí o sus padres eran de ascendencia de ese sitio. Pero eran, el caso es que esta gente tocaba el bouzouki griego, las flautas, tal. O sea, tenían una formación musical interesante. Y bueno, debe ser que se les ocurrió entre ellos y alguno más el hacer una especie de banda garajera de la época, pero mezclando esos instrumentos, intentando crear algo nuevo, ¿no? Dijéramos. Y salió este disco, que es un disco que no deja de ser interesante, pero evidentemente no es un disco que haya pasado a la historia por ser un grandioso disco, pero sí por un disco muy curioso. Y me temo que bastante caro el disco original. El original es, yo creo que inencontrable, debe seguramente, valer, vamos. Debe valer una pasta. No sé ni siquiera quién sacó esto ahora mismo. Yo, esto es un CD que tengo, pero el disco, bueno, tiene que ser una cosa rarísima. The Forum Quorum eran esta banda localizada en la zona de Astoria, en Nueva York, pero que ya te digo que con ascendencia griega e italiana y bueno, hacían un psico rock con influencias greco-romanas. De hecho, la portada, si la ves, aparece el Partenón. Sí, sí, sí. Está el Partenón ahí en medio y bueno, pues no sé. Es nada más está entero, no hay una parte. Está sí. Entero. Y además una parte de las gordas. No, una parte de las gordas, gordas. Bueno, vamos a continuar ahora sí con un disco que yo diría que casi es de culto, porque es un grandísimo disco, realmente. Pero eso, no ha pasado a la historia, pero ha quedado como un disco de culto que dices, este es un disco de los buenos de verdad. Los United States of America se llaman, ni más ni menos, la banda. Con ese nombre, pues yo que sé, o no triunfas o triunfas de la hostia. Realmente no pasó ninguna de las dos cosas. Más bien lo segundo. Sino todo lo contrario, como aquel dijo, ¿no? Acuérdate. Bueno, pues este grupo era realmente una banda que estaba liderada por un tal Joey Beard y su novia de entonces, Dorothy Moscovich. Era una gente muy política, de tendencia izquierdista, etcétera, pero que además eran, este hombre Joey Beard era un antiguo alumno de gente como Stockhausen, ¿cómo se llamaba este? Morton Feldman, John Cage, toda esta gente, y estaba muy ligado al movimiento Fluxus, que había ese movimiento de música vanguardista, sí, avant-garde y tal, ¿no? Bueno, pues este disco, aquí aunan el pop, la psicodelia, la música electrónica, la música experimental, es una maravilla, pero bien hecho además, ¿eh? Sí, sí, sí, lo tengo, ¿no? Ese disco, es una, ¿no?, chulada. Como el de 54th House. Sí, que, pues algo así. Yo incluso diría un año antes, ¿no? Sí, exactamente, de 54th House, que lo pusimos el año pasado, del 67. Es. Sí, para que vea, esto nos muestra en efecto qué ganas había de la gente, ¿no? Cómo quería crear cosas nuevas y también, afortunadamente, cosa que luego no pasaría, cómo también les dejaban hacer. En cierta manera, como estaba, o sea, en cierta manera no es que estuviera de moda, pero sino dejaban hacer en cierta manera algunos grupos, otras veces no, les marcaban mucho, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, la duración de las canciones. Pero bueno, pues vamos a poner un tema de este disco de los United States of America, ese tema llamado The Garden of Early Delights. Si eres un amante de la buena música, escucha Subterránea, el programa hecho por y para los amantes del rock progresivo. Nos encontrarás en